Radio Uyuni, la radio tradicional de Bolivia. Quiero embriagarme esta noche para calmar mi dolor. Tengo una espina en el pecho, como duele una traición. Tengo una espina en el pecho, como duele una traición. Yo te di todo mi amor sin ninguna condición, sin saber que eras ajena, tenía dueño tu corazón. Sin saber que eras ajena, tenía dueño tu corazón. ¿Por qué me has dicho que sí sin sentir el mismo amor? ¿Por qué tuve que ser yo la presa de tu traición? Vete pronto, corazón, llegó la hora de partir. Yo ya no te necesito, sin ti igual podré vivir. ¡Eso! ¡Claro que sí! Que te quise, yo no lo voy a negar. Te echaré todo el olvido, besos y todo lo demás. Te echaré todo el olvido, besos y todo lo demás. ¿Por qué me has dicho que sí sin sentir el mismo amor? Yo la presa de tu traición. Vete pronto, corazón, llegó la hora de partir. Yo ya no te necesito, sin ti igual podré vivir. Yo ya no te necesito, sin ti igual podré vivir. Robé una flor al árbol de la esperanza. ansias desesperadas, sin encontrar la senda que va hacia ti, sin encontrar la senda que va hacia ti. ¿Qué más de esta pasión? Ansias perdidas, deseos vencidas y un corazón sin fe. Esperanzas, me voy, no volveré. Ay, ra, la, la, ay, ra, la, la, la, la, la, ira, ay, ra, la, ira, ay, ra, la, la, la, ira, la. Sin esperanzas, me voy, no volveré. Si te vas, vete por donde has venido. No me quieres, no te quiero, cada cual por su camino. No me quieres, no te quiero, cada cual por su camino. Visto, no me acuerdo. Así es el destino. Así, cuando no hay cariño, anda esta ilusión triste. Es el final, todo está perdido. Anda esta ilusión triste. Es el final, todo está perdido. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si te vas, vete por donde has venido. No me quieres, no te quiero, cada cual por su camino. No me quieres, no te quiero, cada cual por su camino. Visto, no me acuerdo. Así es el destino. Cuando no hay cariño, vale esa ilusión triste. Es el final, todo está perdido. Vale esta ilusión triste. Es el final, todo está perdido. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No me quieres, no te quiero, cada cual por su camino.